Chicos. Ok. Eso pasa cuando no ponen atención en la cátedra otaku. Bien, así me gusta. Ok, chicos, estamos de regreso, así es, claro que no me he ido, claro que no. Inclusive aquí, como ya lo había dicho, pues iba a ser un bloque de 3 canciones. Va a haber bloques así ya de 3 en 3, porque si tenemos de buena forma que quemar tiempo, más que nada en estas primeras 2 horas. Más o menos, la verdad aquí no sé cuánto tiempo vaya a durar, chicos, la verdad, pero aquí al menos sé que tendremos algo de tiempo para pensar, para... no sé, compartir cosas. Algunos recuerdos, sobre todo recuerdos, la verdad. Aquí puedo mandar unos saludotes, esperemos que nos estén escuchando por ahí, por ejemplo, nuestra querida alumna ejemplar, que me acuerdo que siempre estuvo con nosotros, ya cuando estábamos un poco ya más en el ambiente. Un saludo para nuestra querida amiga Hani, que nos anda aquí saludando por ahí en el Facebook, espero que nos estén escuchando también. Y en el caso, pues, un saludote, claro que sí, a la linda Hani, claro. También puedo mandar un saludote para el buen de Jonathan Milán, que no sé, si me está escuchando. Por ahí me pasó un link de un video muy gracioso que vamos a ver en un rato más, porque ahorita estamos un poco ocupados. Pero de todas maneras, se les saluda si es que nos están escuchando aquí el buen de Jonathan, que siempre está ahí comentando, haciendo muy entretenido el chat del pequeño grupo que tenemos ahí, ¿verdad? De conecomaniacos. Si es que anda alguien por ahí, pues no creía más que por ahí nos saludaran por ahí en ese pequeño chat, claro que sí. Y bueno, aquí también vi que me llegó una solicitud de hace rato, que fue de una chica, creo. A ver. Una chica que se llama esta Belu Varela, que nos estuvo mandando felicitaciones en el post aniversario, que si nos están escuchando, pues no lo sabemos todavía, pero ahí nos mandó a saludar, claro que sí. Muy bien Hani, dice que nos está escuchando, así es que eso le gana otra estrellita, como siempre, aquí a la alumna ejemplar, que siempre ha estado al pie del cañón aquí con lo que respecta aquí a la radio, claro que sí. Ok. Y inclusive me andan pasando más imágenes del video que me pasó Wendy Jonathan. Me dan ganas de verlo, en serio, tengo que verlo. No, últimamente no he visto videos del Dr. Goku. Yo sé que han sacado nuevos, pero no estoy muy atento a estas cosas, pero estoy seguro que los veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Y es, yo estoy buscando un espacio para... A ver, Belu. Y aquí ya tenemos la confirmación de nuestro compañero Len, que aparecer. Sí, aquí según nuestro buen amigo Len, dice que sí, se nos está escuchando nuestra nueva amiga, esta Belu, que esperemos que ande ya por ahí. Ya escucha, como dicen, entonces si me escucha, pues un saludote, claro que sí. Ok, la verdad, una vez se puede como que topar gente nueva siempre que está locuteando en horas que no regularmente lo venía haciendo, ¿verdad? Ok, así es. Bueno, entonces, chicos, como les comentaba, estamos arrancando este programa especial con lo más que tenemos a la mano, chicos, que es nuestra voz, así es. Nuestra voz para comentar, chicos, lo que ha estado pasando, o más bien, lo que también ha sido el inicio de nuestra travesía en el regreso a la locución online, primeramente ya aquí en nuestra nueva casa que es con Eco Radio. Aprovechando que tal vez pudiera haber gente que nos escucha por primera vez, o tal vez no. como es aquí el aniversario, chicos, nos dan ganas de recordar. Volver a comentar algunos puntos, chicos, que nos han llevado a donde estamos, inclusive para que siempre tengan como que el inicio de nuestros orígenes humildes. Aquí es su locutor, ya que no siempre fui la grandiosa voz que escuchan al aire. Así es, no, tuvimos una época de preparación, inclusive una época de inicios, una época en la que dábamos nuestros primeros pasos. Así es. Y bueno, vamos a ponernos a hablar como viejitos, así es, hablando de sus hazañas pasadas aquí. Así es. A ver, tengo ahí algo por ahí. A ver. Así es, vamos a sentarnos, chicos, como ahí alrededor de la hoguera. Ok, sí, pues ya tenemos una publicación de esta Belu, de Beluvera, que sí, ya nos está escuchando. Chandy. Así es, un dato para Belu, que sí, le agradecemos a Estelén, que nos estén escuchando estas nuevas personitas por ahí. Así es, así es que, pues, comentaba, si me escuchan, pues, espero que les agrade este especial, ¿verdad? Porque no lo hacemos todos los días. Ok. Les comentaba, vamos a hablar como viejitos, chicos, así hablando de nuestras hazañas pasadas. Por ejemplo, aquí ya, chicos, por ejemplo, vamos a comentar nuestros inicios humildes. Tan, tan, tan, tan. Me acordé de un capítulo de vuelta. ¿Por qué, chicos? Miren, aquí nuestra en sí travesía en la locución online empezó ya, bueno, no exactamente aquí, ¿verdad? Pero ya puede decirse que un poquito más, menos, que serían ya, tal vez un poquito más de 3 años, si no me equivoco, por ahí el 2012, sí, más o menos. Por ahí de 2012 más o menos fue cuando aquí su querida personita se le llegó a la cabeza la idea de poder estar locuteando al aire aquí en internet, porque inclusive desde, fue en 2012, pero inclusive dos años atrás, chicos, de hecho yo estaba muy al pendiente de una ya extinta radio que no sé si pueda pronunciar aquí, pero yo era un fiel escucha de esta radio online. Duramos mucho tiempo escuchándola, fuimos grandes seguidores, conocimos grandes amistades, tuvimos buenos momentos, hasta que cierto momento esta radio, como suele pasar en radios online, abrió vacante para buscar locutores, y yo, con un chispazo que le llegó a mi cerebro, me puse en la idea, ¿qué pasaría si yo me diera la oportunidad de poder estar locuteando al aire? Yo, no, yo nunca haría eso, no, yo no podría, no, pero no es así, chicos, no. Así es, porque ya cuando estuve viendo más o menos esos casos, ahí en la radio chequeé algunos tipos como que tutoriales que llegaban a pasar ahí por esta página, y bueno, yo me quedé pensando, ¿podremos? ¿Acaso podremos ser locutores? Yo dije, pues vale, vamos a intentar. Y nos armamos de valor, chicos, primeramente siguiendo algunos tutoriales de cómo poder estar grabando un demo, porque yo no tenía ni idea cómo grabarlo. Checamos algunos puntos, algunos tutoriales en línea, algún programa básico que solo fue un programa de prueba que se caducó a los días siguientes, pero fue suficiente para armar nuestro primer demo. Nuestro primer demo, chicos, fue algo muy espontáneo. Técnicamente, como que nos quisimos preparar para dar una buena impresión en esto del demo, y pues la verdad nos esforzamos, le metimos todo el empeño, y desde mi punto de vista quedó bien. Inclusive, chicos, para ver en el extremo que de alguna forma yo intenté comprometerme con esta travesía, yo mismo tuve que adquirir de mi bolsillo, obvio, Tuve que adquirir estos audífonos que estoy usando ahorita, chicos. Estos audífonos que tienen un micrófono incluido, los cuales, pues obviamente no tenía. Y tuve que comprar en Radio Shack. Un golazo. Radio Shack patrocina, ¿no? Pero en fin. Y los compramos, incluso compramos los audífonos, llegamos a la compu, empezamos a sacar. Y así lo hicimos. Esperamos el demo, chicos, que cuando yo volví a escuchar, ya hace poquito el primer demo que hice, me quedé con que era de what. O sea, yo soy ese, esa vocecita tímida que está ahí más o menos queriendo locutear, como que más o menos planeando lo que quiere decir. Y me quedé un poco anonadado con lo que se escuchaba mi voz antes, y ¿qué sería? Pues mi seguridad, mi planeación era completamente diferente, ¿verdad? Un detalle muy, pues, muy nostálgico, la verdad. Nos trajo grandes recuerdos, la verdad. Eso sí. Pero bueno, y en su momento, chicos, cuando logré enviar mi demo, esperé y seguimos esperando. Hasta que cierto día, comentaba por ahí, el 2012, fue cuando me llegó una notificación, un mensaje de su momento el admin de esta radio, y me comentó que sí, al parecer le había gustado el demo y que sí, estaban interesados en aceptarme en las filas de este proyecto. Eso fue uno de los días, pues yo diría, más felices de mi vida, sin exagerar. Porque de una forma te sientes aceptado, sientes que lograste un cometido, sientes que llegaste a cierto nivel, a cierto estándar que es, en teoría, aceptable para el concepto de la radio online. Y uno se queda pensando, wow, lo logré. Y eso llevó subsecuentemente ya, pues, al proceso de integración a la radio. Que para la gente que tal vez no ha estado metida en esto de las radios online y esas cosas, pues es un proceso en ocasiones fácil o en ocasiones muy difícil. Y voy a ser sincero, chicos, en mi caso fue muy difícil. Más que nada porque a nuestro inicio tuvimos ciertas diferencias en el contenido del programa, en los contenidos que iba yo a comentar. Hubo cierto debate porque hubo veces que me dijeron que no, que tal vez era un tema que no podía comentar yo porque chocaba con otros. Y estuve, no les voy a mentir, estuve peleando una semana, dos días, tres, cuatro, para que me dejaran, me dieran luz verde, pudiera hacer mi programa como yo lo quería hacer, porque yo la verdad, desde que mandé mi demo, pues tienes que mandar tu arquitectura, de qué trata el tema, qué es lo que vas a querer hacer. Y pues eso te lleva a armar todo el esquema. Y la verdad yo lo tenía muy muy bien planeado, yo lo tenía muy muy exacto. Y la verdad no tenía la más mínima intención de cambiar la arquitectura del programa. La verdad no quería. Y después de muchos dimes y diretes, efectivamente ya por esos días, ya pasando un poco más ya los previos de la aceptación del contenido, es lo que viene siendo ya como que los tutoriales para poder entrar a la radio, transmitir ya online, algunos puntos. Tuvimos nuestra primera emisión en esta radio online. Así es. Fue un día, si me llego a acordar, fue un día muy especial porque yo la verdad estaba con todo el ánimo de estar locuteando, de que nos reconocieran, principalmente los locutores que yo ya tenía muy bien ubicados, porque yo era un gran escucha de esa radio, llevaba mucho tiempo escuchando la radio y me moría ganas de que me reconocieran, de que, ahora tú te acuerdas de quien te estaba escuchando siempre que te escribía por ahí, ahora yo estoy escuchando contigo, ya soy un compañero. Y así es. Y así fue. Un poquito batallamos al principio por algunos puntos, pero nos fuimos acomodando, nos fuimos dando fuerza, obviamente nos llegamos a acomodar a cierto nivel. Y eso nos llevó a, pues ya, primeramente, un programa un poco, pues, piloto, porque en principio es el programa que yo tengo, que es la Casa de Otaku. Todavía estaba formando, había dos, tres puntos que no tenía todavía muy bien ubicados. Pero echamos ganas, echamos cabeza, nos pusimos a pensar y ya. Prácticamente yo en esa radio online duré locuteando, no les voy a mentir, estuve locuteando 2 años. Estuvimos 2 años locuteando, ya hasta que por azares del destino, por detalles de la economía, los precios de los energéticos, la derrama económica, la crisis bancaria, hipotecaria, pues llevó a que, bueno, como en todo en su vida tiene un ciclo, la radio lamentablemente llegó a, pues, a un final. Tuvo que ya dejar de funcionar por motivos ya administrativos y demás. Y sí, ese fue ya nuestro fin de la primera era. Fue un momento un poco triste en mi vida porque yo sí me sentía muy identificado. E inclusive hubo un momento en el cual creíamos que se iba a levantar nuevamente el proyecto, pero por nuevamente azares del destino y la economía global, pues no se pudo. La verdad no se llegó a concretar esa resurrección de la radio. Y pues llegó a su final, la verdad. La radio en sí llevaba más años, pero yo por mi parte estuve, por así decir, en la última parte de vida de esa radio online. Formé parte de la última guardia de esta radio. Me siento orgulloso porque fue de los que, por así decir, cerró la radio. Yo fui los últimos que estuvieron locuteando y siempre va a ocupar un lindo pedacito en nuestros corazones. Así es. Y eso fue, por así decir, el inicio de nuestra vida en locución online. Ya, obviamente, con una práctica ya muy remarcada para lo que fue el final de esta radio online. Pero bueno, chicos, dejamos aquí ya las menciones porque ya terminó la primera parte de nuestra remembranza de la historia. Aquí nada más tengo que acomodar un pedido, si no me equivoco. Sí. Me encanta esto. Ok, aquí vamos a poner una pequeña canción que nos está pidiendo aquí nuestro querido amigo y compañero Len, que espero obviamente anda por ahí. Aquí nos estaba pidiendo una cancioncita que nada más me pasó como muy link de YouTube. No sé cuál sea la canción y cuál es el grupo. A ver. Aquí el video dice que es de Bon Bon Blanco. La canción, creo. El video dice Bon Bon Blanco, Namida no Hurricane. Ok. Va a sonar ahí esa canción de nuestro querido compañero Len. Ahí se la vamos a poner para que la disfrute a todo lo que da. Claro que sí. Y después va a ser un bloque otra vez de 2 canciones, chicos, que como les comentaba, en esta vez son canciones tremendamente random porque las está poniendo automáticamente la computadora y no tengo ni idea cuál vaya a salir. Todo les comento que si son una canción que no va a tono, pues simplemente ahí pues vamos a darle saltar o skip para una canción que se acomode. Y bueno, chicos, ¿creen que eso fue largo? Pues todavía nos falta. Porque ya comentamos nuestra primera parte de remembranza, lo que fue nuestro inicio de la radio online. Pero ahora viene la parte más interesante, lo que sucedió ya en nuestra historia personal hace ya prácticamente un año. El que nos peguen, chicos, la cátedra Otaku vuelve en un momento más. Igual recuerden, chicos, claro que sí, no se les va a olvidar. Están en Conejo Radio, expandiendo su locura. Volvemos. No sé, chicos, sé que es genial, pero esto aún continúa. Siguen en la Cátedra Otaku, aquí por Koneko Radio, expandiendo su locura. Lo sé, gracias, muchas gracias, gracias. Yeah. We'll be right back. Hey chicos, no se distraigan, siguen en la cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Ok chicos, no sufran, no lloren, aquí estamos de regreso. Un bloquezote de tres canciones otra vez, como lo dije, para seguir quemando mucho, mucho, mucho tiempo que todavía tenemos el día de hoy. Así es. Ahí tenemos, parecer, otro pedidito más. Estoy llorando hace tiempo que no tenía pedido. Aquí está pidiendo nuestra nueva amiga, esta Belu. Me está pidiendo que ponga la canción de un Unravel de Tokyo Ghoul. Claro que sí, un super clásico. En un momento más la pondremos sin falta. Está ahí, está inmediatamente en la mano. Forma parte de nuestra colección personal, así es que no habrá problema. Muy bien. Y bueno, ¿en qué nos quedamos, chicos? Otra vez les pido que tomen asiento. Vamos a seguir comentando nuestras experiencias. Como todo viejito que le cuenta a su nieto lo que fue su pasado. En fin, el bloque anterior comentamos lo que fue nuestros orígenes en la locución online. De orígenes muy humildes, como dije chicos, todos empezamos desde abajo, desde el fondo, sin saber prácticamente nada. Tal vez algunos más que otros por detalles de tecnicismo, inclusive pues ya más detalles sobre tecnología y esas cosas. Pero todos empezamos desde abajo. Yo en el lo que anterior terminamos de comentar esa parte. Directamente sí, lo último que tuvimos fue directamente esa parte de que estuvimos locuteando en esa radio online otra, que fue mi primera radio. Estuvimos locuteando prácticamente 2 años, así es, 2 años. Y pues ya les comentaba, por motivos se cerró y formamos parte de la última guardia y ya. Fue como que un ciclo que se cerró en mi vida. Ya, a la segunda parte de estos chicos, pasando esa pues devastadora acción que tuve con lo que fue la pérdida o el cierre de mi primera radio, pues decidí darme un tiempo sabático, un tiempo para repensar mis ideas, para pensar si, no sé, qué camino debería seguir ahora, qué hago ahora. Pero bueno, más que nada eso nos llevó a estar un poquito atentos, ya que inclusive cuando ya la radio terminó de transmitir, mientras yo estaba siempre ya haciendo mis cosas normales en internet, como cualquier otro ser humano, llegué a toparme varios comentarios de algunos pues ex compañeros que tuve en la primera radio, que obviamente debido a su afición por la locución, llegaron a migrar obviamente a otros proyectos, ¿verdad? Como volver a buscar chamba o trabajo. Y eso lo llevó pues a migrar a otras radios. Tuve un par de conocidos que estuvieron ahí siempre locuteando. Bueno, estuvieron ahí ya locuteando en otras radios que algunos ya conocerán, unas que ya tienen cierto renombre, que estoy seguro que algunos ya conocen, ¿verdad? Pero la verdad no creo que sea el momento para elegir otros nombres, ¿verdad? No sería profesional hacer eso. Pero bueno, aquí estuve muy conocido. Inclusive hubo veces en las cuales me comentaban de que pues siempre podía tener algún lugar en alguna otra radio una vez que pues me animara, porque yo sí por mi parte decidí tomar una especie de tiempo sabático, ¿verdad? Un tiempo sin presiones de transmitir, de horarios, de radio, como para poder volver a tener una idea de qué es lo que quería hacer. Eso nos llevó, chicos, a que efectivamente uno de mis compañeros comentó en algún momento de que él estaba ya en negociaciones, o ya prácticamente dentro, de una nueva radio online. Una nueva radio online que tenía un nombre muy curioso, que al parecer era una radio que acababa de empezar, que estaba apenas dando sus primeros pasos. Y esa radio era una radio, pues, que tenía un nombre, la verdad, muy feo. La verdad, no me gustaba cómo sonaba ese nombre. Inclusive pues no le presté tanta atención al principio, pero ya cuando pues me di la como que la idea de más o menos de qué trataba, esta radio tenía un nombre que iba así como que ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Coneco Radio. Sí, ese era el nombre. Así es, cuando yo escuché de ese, bueno, ya obviamente pensando pues esta radio online que está por ahí, otras cosas, pues, X. Inclusive yo, en mi punto de vista personal, no me animaba a escuchar otras radios porque pues no tenía todavía mucho énfasis o necesidades de escuchar la radio online. Y así se fue, yo nada más escuché por ahí. Inclusive ya cuando vi que estaba surgiendo el proyecto, pues pusieron páginas de Facebook, otras cositas. Y bueno, pues yo decidí pues darle like a una página de Facebook y bla bla. Y así continuó. Así el tiempo siguió pasando. Yo haciendo mis cosas normales, todavía no estaba muy metido en otro tipo de proyectos todavía. Hasta que, obviamente chicos, como ya lo comenté en mis inicios, tiene que pasar este momento siempre cada radio online, en la cual pues obviamente se tiene que volver a buscar gente. ¿Por qué? Porque la gente no está siempre en la radio y pues tienen que llenar espacios, ¿verdad? Tienen que llenar de alguna forma pues contenido para que la radio siga existiendo. Y eso nos llevó efectivamente a una convocatoria. Una convocatoria que nuestra querida radio, Conejo Radio, abrió en sus primeros momentos, ¿verdad? Cuando estaban apenas empezando, creo yo. Y pues sí, obviamente comentaron sus detalles, cosas de pues de demos, cosas, ya sabes, todo lo normal. Inclusive, si no mal me acuerdo, aquí lo que hicieron en su momento los admins de Conejo Radio Fue que hice una especie de archivo en PDF. Un archivo de PDF que te decía así, así va el título del archivo: cómo convertirte en locutor de Conarco Radio y no morir en el intento. Era un archivo en PDF que estaba, la verdad, muy bien explicado. La verdad, estaba muy, muy bien hecho, muy profesional, la verdad. Mis respetos para quien se aventó ese trabajo de armar ese archivo en PDF. Incluso yo lo descargué y obviamente lo di todo, inclusive así, bla, bla, bla. Nos estuvimos cultivando porque, de alguna forma, chicos, llegó un momento en el cual yo dije: extraño algo. Extraño algo en mi vida y yo ya sé qué es. Y esa cosita es, pues, locutear, estar al aire, en una radio. Así es. Y bueno, eso nos llevó a pensar, ¿por qué no? Creo que ya pasó un tiempo, creo que ya tuvimos suficiente remembranza. Y pues vamos a intentar otra vez. Vamos a darle una nueva oportunidad a la locución online. Yo dije, va, va. Y efectivamente leímos, les comentaba, el archivo en PDF, vimos los puntos, los requisitos, las demás cosas, cómo mandar tu solicitud, cómo mandar tus archivos, bla, bla, bla. Detalles técnicos. Solamente que creo que cuando yo hice mi primera convocatoria, de alguna manera mandé el demo que yo ya tenía hecho desde hace mucho tiempo, así nada más, porque creo que la verdad me dio una flojera enorme armar otro demo. Igual lo envié, quiero que la convocatoria de tal fecha, tal fecha. Y bueno, yo me di convocatoria y ya, me quedé esperando. Y otra vez esperamos y seguimos esperando hasta que no pasó nada. Así es, el tiempo pasó, supuestamente, pues, ¿qué sería? Ahí está comentando. Hasta que yo dije, ¿qué onda? Ya pasó la fecha, pasaron más días y no me dice nada, no publica nada. Por lo tanto, me atreví, tuve la osadía de meterme a la página de Conarco Radio en Facebook y pues mandar un mensajito. ¿Qué pasó con mi demo? No digo respuesta, bla, bla, bla, bla. Y bueno, nada más recibí una respuesta rápida de que, perdón, me había gustado mucho, un rato más te respondo. Y pues sí, me respondieron, pero fue algo rápidamente, porque inmediatamente en mi bandeja de entrada de correo electrónico que había dejado, pues me llegó un correo de que lamentablemente pues ya estaban llenos y que ya no había vacantes y que agradecían el intento de haber querido. Aquí me llegó la idea de dos cosas: o la verdad lo hice muy mal en el demo primero, o de alguna forma cuando yo envié mi demo ya tenía muchos demos primero y pues ya no alcanzamos lugar, o una escucha que ya involucrara una aceptación de sí o no a la radio. Y pues sí, nos dio en el bajón, nos quedamos así de ¿cuál? Así, nos quedamos así de... Así es, un fail enorme. Yo dije, pues, ni modo. Realmente no estábamos tan urgidos en este momento. Recuerden que esto lo hacemos más que nada por el gusto al arte, por el gusto de poder, compartir. Y pues, si pensamos, bueno, no importa, esta vez podemos esperar un poco más, no estamos apurados, como dije, ¿verdad? Y siguió pasando el tiempo, siguieron pasando cosas, y me estoy fijando de algunas cositas que pasaban en el Facebook. Hasta que, ahí viene que, chon, chon, chon, chon, leche con pan, chon, chon, chon. Hasta que, bueno, chicos, de alguna forma, nuevamente, la radio volvió una vez a mandar convocatoria. Convocatoria para locutor de Conarco Radio. Solamente que, a diferencia de la primera vez, chicos, yo ya estaba, como se dice en México, ya estaba yo al tiro. Estaba al tiro de cuando sacaron una convocatoria, yo estaba ya, ¡pum!, así al golpe. Apenas la vi, apenas recordé lo que era el detalle así del PDF que vi, lo volví a leer y dije, ahora sí. Y yo rápidamente me moví, hice mis cosas y solamente que en esta ocasión, chicos, por así decir, porque yo volví a escuchar mi demo y dije, no, está muy sardo, me escucho muy novato. Lo que hice aquí fue, chicos, fue hacer nuevamente otro demo. un demo nuevamente aquí para la convocatoria. También de que ahora sí les puedo garantizar que fue un demo tremendamente muy bien estructurado, sin presumir. Ajá, claro, sin presumir. Muy bien estructurado, muy bien armado, comentando mi presentación, mi programa. Ningún punto se me pasó, nadita. Y dije, bueno, yo creo que escucha bien, está bien, tengo todos los datos, lo que me piden, pum, pum, pum, pum, va, y lo envío. Me acuerdo que la convocatoria dijeron que se iba a responder en aproximadamente como un mes, de hecho, 30 días, más o menos. Y pues, esperamos. Fuimos a esperar, hasta que en cierto día, chicos, en cierto momento, pum, me llega un correo. Un correo, chicos, que me llegó, y lo tengo muy grabado aquí, me llegó el 14 de noviembre del 2014. Ese día, mi bandeja de entrada a correo electrónico, llegó una especie de correo, la verdad no me voy a negar, es un correo con plantilla, correo masivo, diciéndome que, felicitaciones, acabas de ser aceptado para Conejo Radio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Prontamente estaremos poniéndonos en contacto para tu futura integración a la radio. Yo así de que, ajá, ajá, ajá, ¿quién lo logró? ¿Quién lo logró? Así es, chicos. Pues yo lo logré. Así es, chicos, la verdad fue también uno de los momentos, pues, ¿qué sería? No era felices porque se puede malentender. Yo diría que uno de mis momentos más emocionantes porque como cuando lo fuiste por primera vez, te sientes aceptado. Sientes que lograste un propósito, una meta, sientes que llegaste a cierto nivel. Y pues eso nos llevó a pensar, estamos de lejos, chicos. Estamos de vuelta. Y bueno, así es, chicos, llegó mi correo, llegó mi confirmación. Yo simplemente me quedé primeramente expectante diciendo qué es lo que viene, qué es lo que trae. Voy a esperar. Bueno, de momento vamos a dejar esa primera parte, chicos, porque también ahí me dan ganas de cortarle para lo que sigue, porque es ya como que un punto ahora sí ya más claro de lo que tenemos aquí ya. Así es. Ajá. Y bueno, aquí vamos a acordarles, chicos, vamos a pasar un bloque musical. Ya coincido con un pedido de nuestra querida amiga Belu, que nos estaba aquí pidiendo la canción de un Rave de Tokyo Ghoul. Ahorita se la ponemos, ya está lista de hecho. Solamente también vamos a mandar un saludo para nuestro querido amigo y colega. Ya sabemos que es un colega por ahí, Alberto Campos, claro que sí, que nos está mandando muchos saludos, diciendo que también últimamente estuvo ya presente escuchando los programas. Inclusive, bueno, al parecer ahí estuvo grabándolos. Ah, está bien, no hay problema. Ojalá que los pueda compartir. La verdad sí, no importa aquí Bueno, por mi parte no sé si haya problemas, la verdad. En mi punto personal no creo. Pero no sé si algo se pueda ahí malentender. Pero de igual forma, se le agradece a Luis Alberto que nos anda ahí ya felicitando, obviamente, por nuestro primer año de regreso a la locución online. Espero que hayan sido buenos programas los que se haya grabado, porque creo que hubo algunos que no tuvimos mucho empeño, la verdad. Pero de igual manera, en un futuro, si no me ponen algún pero, pues podemos pensar claramente, ¿verdad?, en que podamos llegar a tener una especie como que de, ¿qué sería?, como de, no, como de compartición de contenido ahí para otras fuentes. Un saludo por Alberto Campos, espero que ande también por ahí, todavía con nosotros, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a pasar un bloque musical, un bloque de tres canciones, claro que sí. Vamos a poner primeramente la canción que nos estaba aquí pidiendo nuestra querida nueva amiga, esta Belu, que nos estaba aquí pidiendo la canción de un Ravel. Aquí la tengo por aquí. De música, Tokyo Ghoul, un Ravel. Claro que sí, es un clásico, claramente la tenemos a la mano. Y bueno, vamos a pasar un bloque de canciones, chicos. Vamos a sonar primero la canción de Tokyo Ghoul de un Ravel para esta Belu. Después van a sonar dos canciones más que les comento, no sé cuáles son, se van a poner automáticamente. Entonces espero que las disfruten. Así que bueno, chicos, la Cátedra de Otaku va a volver en un momento más. Todavía nos falta, un rato temas del programa con respecto a nuestras historias del origen. Así que la Cátedra de Otaku vuelve en un momento más, chicos. No lo vayan a olvidar. Están en Conejo Radio expandiendo su locura. Volvemos. We'll be right back.

피할 수 없어 내 맘을 숨길 수가 없어 느낄 수가 있어 네가 원하는 걸 이 시간을 기다려왔어 이젠 널 갖겠어 One, two, yo! 외로울 땐 나를 불러 너가 네 맘에 걸려 내가 원한다 ¿Qué pasó, chicos? Dejen de comer moscas y presten muchísima atención. La cátedra Otaku sigue en curso. Y sobre todo, esto viene en el examen de mañana. Sin implicar, chicos, sin implicar, por favor, ¿eh? Gracias, gracias, muchas gracias. Ok, chicos, estamos de regreso, claro que sí, otro bloque de tres canciones, claro que sí, nada más y nada menos. Y bueno, estamos de eso, chicos, estamos llegando ya, les voy a comentar a la última parte de las remembranzas de mi historia en la radio online. Aquí ya estuvimos comentando en los inicios, después nuestro intento para volver, el cual culminó efectivamente con nuestra confirmación de que ya habíamos sido aceptados en esta hermosa radio que nos está cobijando ya desde hace un año, que es con Eco Radio. Y bueno, si no me acuerdo, a ver en qué nos quedamos. Ahí está. Nos quedamos en la parte del correo de confirmación. Así es. Fue un momento en el cual yo dije, ¡pum! Estoy del otro lado, como les comentaba. Inclusive ahí ya por ahí mi perfil estuve compartiendo otra vez el post que puse un día antes de volver a empezar a locutear, que fue el 19 de noviembre de 2014, y lo estoy otra vez poniendo para, no sé, otra vez recordar esos momentos. Y bueno, así empezó, chicos. Directamente me llegó el correo de aceptación, dije, ya estamos, y yo pensé que iban a tardar un poco más porque suele pasar, pero no, prácticamente, si no me olvido, me llegó una confirmación que ese mismo fin de semana, creo que iba a ser un viernes por ahí, íbamos a tener una junta, todos los nuevos, todos los aceptados, para de una vez saber cómo nos íbamos a acomodar, cuándo íbamos a empezar, y ya saben, detalles técnicos y de logística que son un fastidio. Así es, si están dentro de este medio sabrán a lo que me refiero. Para mi sorpresa, chicos, cuando ya de alguna forma llegué a sentarme ya nuevamente aquí en la radio, por ejemplo en la junta, nos dimos cuenta de que no solamente había sido yo, obviamente, ¿verdad? Y no solamente poquito, sino que incluso metieron un poco, según nos comentaron, metieron un poquito más gente de la que tenían pensada. Y eso pues fue un cierto riesgo, porque eso iba a poner un poco apretadito el detalle, por ejemplo, a la hora de escoger horarios. Así es. Y eso se puso medio feo. Pero sí, si no me equivoco, cuando entramos a la radio, a ver, contándome yo, soy uno, luego fueron dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Puedo no equivocarme, pero creo que fueron siete. Así es. Siete compañeros que estuvimos entrando oficialmente, por así decir, 7. Y yo me quedé con cara de ¿what? Y sí, nos explicaron que efectivamente, debido a que fueron muy buenos los demos que se enviaron, hubo muy buen talento, muy buena calidad en todo este embrollo, pues decidieron abrir un poquito más el detalle de los espacios y pues a ver qué hacíamos. Y fue cuando se puso un poco pilagudo el asunto, porque yo honestamente se me olvidó esa parte de tal vez de alguna forma como que tal vez no prepedir, sino tal vez como que hacer entender algún horario que me estuviera interesando, se me olvidó por completo. Lo cual llevó a, de alguna forma, a que los horarios estuvieran decidiendo, creo que por el orden de quien era primero. Y eso me metió, pues, en algún tipo de duda, porque yo me quedé pensando, bueno, puede que yo, debido a, no sé, a mi experiencia, pueda volver a quedarme en los horarios que yo estaba acostumbrado. Para los que no sepan o no tengan ahí el dato tan a la mano, yo en mis principios de la radio, yo empezaba a locuteaba más que nada lo que eran los miércoles y los sábados. Eran mis días de horario de locución. Y en sus tiempos pues me iba bien, o sea, yo los tenía bien ya acomodados, solamente que ya en última instancia así como que algo los sábados se me estaba complicando, pero yo me sentía gusto. Pero fue cuando se empezó a hacer la batalla despiadada por los horarios en esa junta, si me acuerdo. Y pues hubo gente que ya tenía como que medio apartados algunos horarios porque estaban ahí apalabrando desde antes. No dijimos nada porque obviamente nosotros no dijimos nada tampoco, así es que pues no hay que echarle la culpa ahí. Y sí, aquí ya vimos cómo los horarios empezaron a repartirse, se empezaron a caer, empezaron a pues a dar golpes de autoridad a algunos. Y el miedo más importante, chicos, fue que cuando iban pasando los horarios, efectivamente, por ejemplo, mis horarios de miércoles y de sábado ya los veía muy retirados, porque yo también dije, bueno, tal vez sí agarre un sábado, pero empezó a llenar, pum, pum, pum. Y luego el miércoles, que yo tenía ya acostumbrado a hacerlo, pues ya estaba ocupado desde antes por un locutor que ya estaba desde el principio, y obviamente eso pues ya estaba ocupado. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y sí, pum, pum, pum, pum, están ocupando, pum, pum, pum. No me dejaba mentir nuestro, por ejemplo, nuestro compañero Shefu, también fue una de las víctimas de la junta, porque él como que también se quedó sin muchas opciones, ya casi para el último, tanto que terminó locuteando los domingos a las 11 de la noche, o sea. Ya todos sabrán esa historia. Y bueno, cuando llegó mi turno, chicos, la verdad tuve que, en ese momento tuve que, pues, hacer gala de mi ingenio, porque les comentaba, yo no había pensado claramente esa parte de los horarios, y dije, ¿cómo le voy a hacer? Y me puse a pensar, a ver, ¿qué está libre? Porque empezaron a pasar ya unas imágenes editadas de los horarios ocupados, y como que con eso más o menos te ubicabas, pero dije, ¿qué voy a hacer? Me puse a pensar, me puse ahí a dialogar. Inclusive dije, bueno, como este dolor está solo y creo que puedo hacer un esfuerzo, agarro el martes. Martes a las 11 de la noche. Porque la verdad casi todos los que entramos pues somos horarios nocturnos porque somos personas muy ocupadas. Así. Y dije, martes a las 11. Y no, pues sí, no, sí. Y ahí está, quedó. Y dije, está bien, pero es que yo quiero otro horario, o sea, yo tengo que locutear dos veces a la semana mínimo. No por algún tipo de petición de la administración, que sí nos lo pedían, pero yo por mi parte, o sea, yo sí necesitaba locutear más de una vez, porque yo necesito tener constantemente el flujo de ideas. Y yo me quedé con cara de, pues, ¿qué hago? Solamente que ya cuando vi más o menos algunas fechas... Ok, pues yo pensé, ¿qué hago? Y una vez yo dije, bueno, pues, no me he fijado, quiero el jueves, también puedo hacer el día jueves, porque yo quiero dos horarios. Solamente que ya estaba como que medio ocupado uno, y dije, ah, caray. Solamente que una linda compañera, que en su momento estaba con nosotros en la junta de la radio, pues debido a que yo comenté mi estatus de que yo trabajo, bla, pues decidió de alguna forma amablemente cederme el horario que había más o menos tenido el día jueves. Yo pues la lavé, le hice reverencias, gracias. Y se concretó así. Mis horarios iban a ser entonces lo que es martes y jueves a las 11 p.m. hora mía, ¿verdad? Por el horario que maneja nuestra querida radio. Le dije, wow, creo que sí voy a tener que hacer un esfuerzo un poquito grande, porque son horarios prácticamente nuevos, días que yo anteriormente no estaba acostumbrado a loquear. Yo dije, pues, pensé, pues, ¿qué voy a hacer, verdad? ¿Qué voy a hacer? Pues habrá que echarle ganas, ¿verdad? Tenemos que echarle ganas porque yo pensé, son horarios nuevos, creo que voy a tener que hacer un esfuerzo, abrirme horarios, tiempos para cumplir. Porque yo quería los horarios, los cumplí y pues ahí está. Se cumplió, chicos. Y eso nos llevó ya después en la misma junta, pues ya arreglar detalles técnicos de Facebook, correos, bla, bla, bla, detalles internos. Ya cuando por fin se hizo todo esto, chicos, me honra, siempre me enorgulleció que en la junta, cuando estábamos todos arreglados, yo fui de alguna forma el primero de los de la junta, yo fui el primero, creo, ya me equivoqué. No me acuerdo si fue otra compañera, que creo que entonces eran 8, bueno, yo es que estábamos en la junta. Creo que fue otra compañía que empezó un día lunes, creo, no estoy seguro, pero entonces yo pude haber sido el segundo, si no el primero o el segundo, en empezar a locutear. Prácticamente después de la junta, pues se arregló todo el día de la junta, ya la próxima semana dije, voy a locutear. Y así lo hicimos, chicos, así lo hicimos porque ya terminando eso, como dice mi post, el día 20 de noviembre del 2014, un día como hoy, hace un año, esta fue nuestra primera emisión oficial de la Cátedra Otaku, pues aquí en Koneko Radio. Y fue un día memorable. Un día memorable, chicos, porque honestamente, les soy sinceros, les digo la verdad, me sentía como nuevo porque ya habían pasado muchos tiempos. No diría que un año, por ejemplo, pero ya han pasado varios meses desde que yo no estaba así al frente del micrófono, locuteando aquí al aire con escuchas por donde quiera. Ya había pasado mucho tiempo, estaba, no sé si entero, estaba nervioso. Llegaron los nervios como si fuera nuevo, como si fuera el primer programa oficial de toda la vida. Inclusive ahí nuestro querido Amin Saito, que voy apoyando en la junta y todas esas cosas, pues nos mandó mensajes de aliento, mensajes de apoyo, mensajes todos de alabanzas, claro que sí, diciendo que sí puede. Y mi primer programa, chicos, les soy sincero, es un programa de presentación, un programa de comentar lo que es nuestra temática, de qué iba a tratar el programa de radio. Ahí tuvimos, la verdad, nuestros primeros encuentros con varias personas que nos estuvieron acompañando ya a partir de ese momento, ¿verdad? Muchas escuchas que nos estuvieron ya siguiendo. Algunos que nos siguieron un poquito después, esta vez ya no tanto, pero de alguna forma sí ya empezamos a comentar. Inclusive ahí tuvimos que pues volver a agarrar callo, volver a agarrar la mecánica de la locución, porque para los que no saben, chicos, obviamente locutear al aire es sencillo una vez que lo domina, pero si es principiante o llevas tiempo sin hacerlo, te llegas a complicar un poquito todo eso. Porque no solamente estar hablando con fluidez, estar hablando con tus temas, hacer todos tus detalles. En ocasiones te hablan por aquí, te hablan por acá, te llegan pedidos, buscas la canción, buscas dos canciones, tres canciones, cuatro canciones, y la estás descargando, y al mismo tiempo que estás quedando, pues ya tienes que entrar otra vez al aire. O sea, es un despapalle tremendo que si no tienen todavía la práctica, pues sí la van a sufrir. Pero yo, la verdad, sí me tuve que esforzar un poquito, me tuve que esforzar fuertemente. Pero yo, obviamente, chicos, siempre he tenido unas bondades en mi ambiente personal, que es, por ejemplo, mi querida conexión a internet, que regularmente casi nunca falla. Afortunadamente tenemos un internet dentro de lo que cabe bueno, y eso es lo que pues nos ha dado la fuerza de tener locuciones estables, cargar perdidos rápido, poder estar mismo tiempo descargando, comentando, platicando al aire. Es lo bueno. Y sí, ese programa fue, me acuerdo muy bien, fue un programa ahí de pura presentación. Comentamos de qué iba a tratar el programa, estuvimos saludando, haciendo pedidos. Y wow, fue un día, voy a llorar, un día, por así decir, todo lleno de alegría, tal vez de algunos puntos, de más que nada remembranza, porque ya había pasado un montón de tiempo desde que logramos estar nuevamente aquí al aire, estar otra vez en la locución. Y pues sí, lo logramos, volvimos al aire, estuvimos ya todos juntos, estuvimos ya al fondo, y pues sí, fue todo muy agradable. Inclusive, sí, les soy sincero, terminamos muy cansados este día, y tuvimos que, pues, pensar en todos los puntos ahí del programa, porque el primer programa fue de alguna forma relax. Tuvimos que nada más echar chal, estuvimos ahí pues comentando de qué iba a tratar, como dije, y fue todo muy lindo, la verdad, muy muy apasionada toda esta parte. Ok, pero bueno, aquí también lo que nos gustó mucho de este vez es que de alguna forma estuvimos más que nada sí, cierto, estuvimos ahí todos ya muy alegres, muy felices, claro que sí. Inclusive aquí tenemos un comentario que de hecho no me acordaba. Efectivamente aquí le nos comenta que todos nosotros, o sea, nuestros compañeros aparte, hicimos nuestros programas en noviembre, nuestros primeros programas. Según él, no me acuerdo, según Len fue el único que hizo su programa hasta en diciembre. O sea, se tardó mucho más tiempo volver a locutear. Si no me equivoco, chicos, ahí yo como un pequeño chisme. Si no me equivoco, este Len, esta fue su primera, esta fue su primera radio, ¿verdad? Fue su primera locución de Len. Que fue hasta diciembre, como dice él. Fuimos la radio fue su primera casa. Lo bueno es que todavía anda por ahí, echándole ganas, pero ahí anda por ahí. Y cierto, Len. Sí, cierto, no me acordaba, pero igual, no importa cuándo hicimos los programas, lo importante es que al final todos sí logramos ya en cierto momento volver a estar al aire. Y principalmente, comentaba, este fue un día también de mucha nostalgia, porque sí ya me puse a pensar, wow, o sea, ya pasó tiempo, han sido milenios desde que estuve otra vez al aire, y pensé, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Muy bien, ya. Vamos a pasar, chicos, otro bloque de tres canciones. Por lo que se me hace que ya estamos por terminar, pero quién sabe. Creo que nos faltará, te voy a comentar, chicos, lo que viene siendo ya unos puntos de lo que se viene en el programa, porque ya con este aniversario se viene un nuevo ciclo, chicos. Se va a venir un nuevo inicio aquí en la radio, que en un momento más les voy a comentar de qué va a tratar todo eso. Es que vamos a poner tres canciones, chicos, que les comento, las canciones de hoy se están poniendo al azar. Tremendamente no sé qué canciones vayan a poner, pero esperemos que les guste y sean de su agrado. Entonces, bueno, chicos, vamos a pasar a tus canciones. En un momento más regresamos aquí a la Cátedra de Otaku. No lo olviden. Por favor, no lo olviden. Están en Coneco Radio, chicos, poniendo todas su locura. Y es que, pues, no se vayan. Miren, un regalo de los alumnos. ¡Wow! ¡Qué linda manzana! Después de todo lo que les he hecho pasar a estos pobres chicos. Bueno, a comer. Ok, nota número uno. Cuidarse de los alumnos. llegas de entre y tengo una duda. ¿Cuál es, joven pupilo? La verdad no entendí el tema que acaba de decir. ¿Lo podría repetir? Oh, joven pupilo, tú sabes que yo no puedo hacer eso. Pero bueno, creo que tomaste suficientes notas y pusiste mucha atención, ¿verdad? La verdad es que no, sensei. Seguridad. No, ¿qué? No, sensei, por favor, no, sensei, no. No, sensei. ¡Ah! Oh, pobre chico. Pero bueno, ya saben, chicos, en la cata de otaku, la concentración es lo más importante. Es que vamos, chicos, concentrados, por favor. Ok, chicos, estamos de regreso. Así es, chicos, todavía no me voy, chicos, todavía no. No, claro que no. Estamos aquí todavía en este día fuera de nuestros horarios regulares para poder traer una especie de especial con lo que es aquí la conmemoración de lo que fue el día de hoy, o es todavía el día de hoy, que se cumple nuestro primer aniversario del regreso a la radio online y obviamente también el regreso de la Cátedra Otaku, ¿verdad? Aquí a Conejo Radio, expandiendo su locura durante ya un año, chicos. Así es que técnicamente se fue volando, chicos. La verdad, uno ni se acuerda cuando pasa el tiempo. En fin, bueno, entonces, chicos, ya en los últimos bloques que hemos estado teniendo, pues ya hicimos todas nuestras remembranzas desde nuestros inicios en radio online, inclusive ya nuestra búsqueda de volver a la radio. Y también ya nuestra aceptación y lo que fue nuestro primer programa, que fue exactamente un día como de hoy, pero del 2014. Todo eso ya lo hicimos comentando, chicos. Eso ya fue el pasado. Fue lo que ya fue. Y fue lindo. Así es. Lo que ahora nos tiene que importar, chicos, y es lo que vamos a comentar, a lo que se viene a futuro. Lo que se viene próximamente, chicos, aquí en el programa de la Cátedra Otaku, porque este primer año esperemos que sea el primero de algunos otros más que nos falten todavía aquí para la locución. Todavía no nos dan ganas de retirarnos, todavía no. Todavía nos falta mucho que aportar, lo que es aquí a la radio y aquí al concepto de locución. ¿Y qué se viene, chicos? Bueno, ya con este aniversario del programa, lo que también estamos buscando es un nuevo inicio, chicos. Un nuevo comienzo, chicos, que estaría como que ya, pues, la puerta a una nueva temporada de la Cátedra Otaku. Como muchos ya sabrán, hasta el cansancio, porque siempre me gusta repetirlo, la Cátedra Otaku, chicos, ¿de qué trata? La Cátedra Otaku, chicos, más que nada nos viene ofreciendo una selección de animes de su querido sensei, o sea, mi querida personita, para comentarlos al aire, decir toda la información relevante sobre ese anime en turno, con comentarios siempre atinados, comentarios simplemente objetivos, y más que nada con el último intento y, pues, razón de que ustedes le den una oportunidad a dicho anime, que lo vean y que forme parte de sus series favoritas, chicos. Ahí, como siempre me gusta decir, la Cátedra Otaku siempre comenta los animes, como seguro casi nadie se los ha comentado, ¿verdad? Con ese comentario tan atinado, y voy a arriesgarme a decir que es con un toque ya, pues, profesional, un poquito más profesional. Entonces, que sí, miren, chicos, ya con lo que es la nueva temporada de la Cátedra Otaku, ya lo que fue este año, hemos estado, pues, sacando algunos temas que no pude sacar, por ejemplo, en mi última era de locución, por los mismos detalles que se acabó esta última radio. Y sobre todo estuvimos haciendo, pues, la verdad, varios repasos. Cuando me refiero a repasos, quiero decir temas que yo ya había comentado en mi otra vida de locutor, pero por detalles de tiempo y por detalles de ser nuevo aquí en la radio, pues nos dimos las ganas de volver a comentarlo para este nuevo público que podemos estar aquí ante todos nosotros. Nuevo público que no conoció sus temas en su momento cuando yo los comenté, pero que ahora efectivamente ellos ya tienen todo para saber de la fusión, ya saben todos los temas. Ya comentamos muchos que ya habíamos dejado por así decir pendientes, que no pudimos comentar, y también varios que pues nos dimos el lujo de volver a comentar. Así es. Pero bueno chicos, lo que se viene ya es que en la nueva temporada de la Cátedra de Otaku vamos a tener, o más bien vamos a intentar buscar tener menos reparos, que de igual manera en su momento van a ser inevitables, porque si nos fuéramos tema tras tema tras tema y tras tema, pues nos quedaríamos sin temas y habría una catástrofe momental. Así es que les aseguro que va a haber repasos, va a haber próximamente varios repasos de series que ya comentar por primera vez aquí ya en Coneco Radio, pero que vale la pena volverlos a comentar. Y obviamente algunos temas que pues yo he querido ya comentar próximamente ya aquí en la radio y esas cosas más, pero en fin, eso va a ser un poquito más adelante con todo esto. Así es. Ok. Bueno, aquí me estuvieron entreteniendo un poquito. Ay, disculpen el silencio. Pero bueno, aquí efectivamente chicos, comentaba ver algunos repasos. Eso sí se los voy a asegurar. Algunos tenían muy buenos que sí vale la pena volver a comentar. Pero también lo que vamos a buscar mucho chicos es poder ya traerles nuevos temas. Pero nuevos temas que de hecho son temas de ya de animes tremendamente recientes. O sea, temas que ya lo máximo que ya están viejos son ya 2 años, por así decir. Máximo 3, pero de 2 a 3 años van a ser los nuevos temas que vamos a estar aquí comentando en la nueva temporada. Tenemos ya una nueva lista actualizada con todos los animes que vamos a comentar. Tenemos una lista tremendamente enorme, chicos, les puedo asegurar, está enorme. Ya que uno se pone a pensar qué es lo que he hecho con mi vida, pues ver anime. Y no me arrepiento de nada. Pero es una lista muy grande, chicos. Es una lista que poco a poco se va a ir desvelando. Inclusive ya no falta mucho para que voy a armar una especie de mini especial de temas de las próximas semanas. De una trilogía de un cierto estudio, como en su momento lo hice con la trilogía de Girls with Guns del estudio de B-Train. Que muchos estuvieron ahí a pendiente. Estoy seguro que sí. Males vale que sí. Pero vamos a comentar una trilogía, vamos a comentar algunos temas ya muy muy predilectos para mí, que tengo muy bien guardaditos de un género que me gusta mucho a mí, que es el género del cyberpunk. Obviamente me gusta mucho ese género. Y van a venir varios temas nuevos chicos, varios temas que ni en su vida han escuchado tal vez, pero les aseguro que los van a recordar en su momento. Así es. Bueno, entonces chicos, creo que ha sido un día muy agradable, la verdad sí, ha sido un especial, por así decir, porque yo no estoy acostumbrado a sortear los viernes, si estoy sincero. Tuvimos buena respuesta, tuvimos algunos pedidos, inclusive algunas escuchas nuevas, que esperemos nos puedan escuchar próximamente en futuras emisiones ya en otros horarios regulares, así es. De momento chicos, vamos a mandar un bloque final de canciones chicos, que voy a aprovechar ahora sí ya para poner canciones mías. Canciones que de hecho he estado descargando el día de hoy. Así es chicos, son varias canciones que ya tengo listas el día de hoy. Son, bueno, varias son. Por ejemplo, miren, vamos a ponerles la canción de un anime que estoy viendo apenas hoy, en estos días, que es el opening de la serie de Overlord. Está súper genial. Vamos a ponerles el ending, digo el opening, que se llama Clatanoia, que es el nombre que falta. La tono ya va a sonar. Pues también de la serie de Overlord, la canción de. Oh Dios. Pues sí, también de Overlord, la canción que es el ending, que es la canción que se llama LLL, triple L, que no sé qué significará. Y por último le voy a poner la canción del anime que también estoy viendo yo, que es el ending, es el ending de la serie de Gate, que se llama. Bueno, el anime se llama Gate Yetai Kanoshite Kakuta Takaeri. Solo le hicimos Gate, que es una serie de la temporada pasada de verano. pero que en invierno ya va a sacar su segunda parte, porque todavía está ongoing, de hecho. Entonces, bueno, chicos, van a quedar con estas tres canciones, son recién salidas de la descarga de internet. Espero que disfruten, chicos, les disfrutan, porque son nuevas. Y en un momento regresaremos nada más ya para comentar los últimos puntos, chicos, y creo que ya despedirnos. Ha sido un buen especial, muchas conmemoraciones, muchas remembranzas, la verdad, me he puesto a recordar los tiempos pasados. Pero todavía no se despeguen. La Catrota va a volver en un momento más, chicos, tal vez ya para el último, pero en un momento regresamos. Igual recuerden, están en Conecto Radio, poniendo su locura por ya un año. Así es que bueno, chicos, volvemos. Hey, chicos, no se distraigan, siguen en la Cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Nakushita mana wa tarimana. 解して我に know you go 焦燥細胞形状は一層12細胞タイム You don't know why not out of sky 凝着したい過剰な cry 変わりやがい変わらない Ok, chicos, estamos de regreso, así es. Pero bueno, como ya comentaba, ya estamos más prácticamente para despedirnos. Ya siendo que tenemos que irnos, siendo que ya estuvimos hablando más de lo debido también. Ya estuvimos comentando muchas cositas, chicos, por lo que fue ya este, entre comillas, especial del primer aniversario de la Cátedra Otaku aquí en Coneco Radio. Ha sido una noche llena de recuerdos. La verdad, yo sí me he puesto a empezar en los tiempos que han pasado, en los tiempos que han ido, a las personas que hemos llegado atrás. ¡Ah, no es cierto! Pero de alguna forma, chicos, como les comentaba, esto no solamente es celebrar el aniversario, sino que también esto puede marcarnos lo que es ya un nuevo inicio para lo que viene siendo una nueva temporada en la Cátedra Otaku. Ya comentamos lo que se viene, estaremos buscando tener unos repasos interesantes. De alguna manera también tener, por ejemplo, ya temas nuevos, temas ya todavía más recientes. Ya prácticamente les comentaba, máximo animes de hace 3-2 años, no muy viejos ya, que todavía están frescos en la memoria de la gente. Así es, son temas que ya tienen con todo para que estén al pendiente. Igual inclusive nuestro programa va a continuar, chicos. Esperamos que esto haya sido el primer año de varios, o he perdido uno más, que nos estén aquí aguantando en la radio, porque aquí, chicos, sinceramente esto lo hacemos por amor al arte, lo hacemos porque queremos. Más que nada no tenemos en sí nada a cambio, pero lo hacemos para compartir, para disfrutar, para hacer lo que nos gusta. Igual siempre llevar hacia todos ustedes, chicos, lo mejor que puedan de hecho encontrar dentro del mundo del anime. Series que no conozcan, series que tal vez no conozcan, comentarios afinados, comentarios que tal vez no escuchen en otro lado, chicos, porque recuerden que aquí los mejores comentarios del mundo anime están con nosotros, los comentarios más objetivos, más directos, más afinados, claro que sí, todo, con un ambiente, les comento, muy, muy profesional. Es lo que, y más o menos, puedo intentar yo presumir, la verdad. Bueno, entonces ya damos el cerrado final, chicos, ya nos estamos yendo. Espero que hayan disfrutado de esta emisión especial de la Cátedra Otaku conmemorando su primer aniversario. Así es. Algo se me murió aquí. Pero bueno, aquí puedo mandar su despedida a la gente que estuvo otra vez a lo largo del programa con nosotros. Tuvimos un par de escuchas nuevas, creo, que ya se fueron hace rato. Bueno, nuestro querido compañero Len, a Luis Alberto Campos, a nuestra querida alumna ejemplar Hani, que siempre está con nosotros por ahí, más o menos. Ya tiene siempre su lugar especial aquí en la clase porque ha sido una alumna ejemplar la mayoría de las veces. Y también la gente que estuvo por ahí, Fantasma, que nos estuvo escuchando por ahí, nada más. Bueno, ha sido un honor estar con todos ustedes, chicos. Esto se cumple un año, pero esperemos que sigamos trabajando con todo, sacando nuevos temas, especiales, tener al pendiente, chicos, porque esto, aunque no lo crean, todavía comienza, chicos. Apenas un año, no es nada. Despido a ustedes, chicos, su queridísimo locutor de Sori. Nos estamos escuchando de manera otra vez normal en nuestro siguiente horario, que va a ser el día martes, con un nuevo tema. Creo que ya puede sacar un nuevo tema o un repaso, no sé. Pero igual eso lo veremos, chicos. Espero que hayan disfrutado del programa de esta noche. Esto fue la Cátedra Otaku en su primer aniversario, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, se portan bien. Serena, chicos. Bye, bye. Que pasen buen viernes. Oh, chicos. Parece que la clase ha terminado. Pero no se preocupe, nos veremos en nuestro siguiente horario. Esto fue Cátedra Otaku. Y chicos, no olviden hacer la tarea.